muy buenas tardes. Obviamente, mire, nosotros estamos tomando algunas medidas para el día de mañana. Empiezan las movilizaciones a nivel nacional y también aquí en la Ciudad del Alto. Estamos obviamente rechazando el decreto emitido por el gobierno para el trabajo de 8 horas al personal profesional. No solamente está incluido el personal médico, sino el resto de las profesiones en salud, como ser nutricionista, trabajo social, bioquímicas, odontólogos, que el gobierno sacó el decreto para que trabajemos 8 horas. Sin embargo, todos los profesionales estamos rechazando este decreto debido a que han sido conquistas sociales, mira, hace más de 40 años que los trabajadores o los profesionales en salud venimos trabajando durante 6 horas. Esto es debido a que, obviamente, el resto del tiempo que se nos ha dado para las 2 horas es para que podamos hacer capacitaciones y podamos hacer otro tipo de actividades y podamos de alguna forma estar más actualizados en el tema de salud y de brindar la atención a los pacientes, ¿no? Es por eso que nosotros hemos rechazado este decreto, porque aparte de que son conquistas sociales las que hemos tenido, nosotros no gozamos de los beneficios que gozan los demás trabajadores. Por ejemplo, los médicos trabajamos en horario nocturno, en feriados, en sábados, domingos, y no nos pagan como nos pagan en las otras instituciones, que el salario del domingo, por ejemplo, es retribuido con horas extras, se les da el pago doble, y en cambio en el sector salud no tenemos esos beneficios. Tampoco gozamos con los beneficios. Miren, cuando a un médico es sacado de una institución, por ejemplo, no le dan ni un solo boliviano de sus beneficios sociales. En cambio, en las otras instituciones en las que trabajan 8 horas, les dan su finiquito, les dan todos los beneficios sociales que les corresponde y salen con un dinero para que puedan subsistir, por lo menos durante un tiempo, ¿no? En cambio, en el sector de salud, a los médicos nos retiran y no nos dan ni un solo boliviano. O sea, nos dan a la calle y no tenemos ningún beneficio, por lo cual nosotros siempre hemos trabajado principalmente estas 6 horas, rechazando obviamente todos esos beneficios, podamos trabajar 6 horas, ¿no? Doctor, pero también a la margen de estos argumentos que usted expresa, ¿también tienen argumentos de carácter científico para justificar estas 6 horas de trabajo? Exactamente, ¿no? Obviamente se ha visto esto de que, obviamente, según la Organización Mundial de la Salud, igual deberíamos atender solamente 4 pacientes por hora. Entonces, muchas veces incluso se atienden más de los 24 pacientes que deberíamos atender en las 6 horas, esto debido a que por la cantidad de afluencia. Entonces, lo que nos dedicamos estas 2 horas es para hacer actividad científica principalmente y podamos hacer las capacitaciones necesarias para que estemos actualizados y demos una mejor atención y obviamente estemos al tanto, porque la medicina, miren, no se queda ahí, la medicina avanza todos los días. Entonces tenemos que estar actualizándonos en diferentes actividades para poder hacer un buen tratamiento a nuestros pacientes, ¿no? Doctor, ¿cuántos médicos están afiliados al Colegio Médico del Alto? Mire, tenemos 700 médicos que tenemos afiliados al Colegio Médico del Alto. El día de mañana, obviamente, estamos aproximadamente unos 400 que vamos a estar con todos los otros profesionales más haciendo estos bloqueos que hemos determinado, que van a ser en 3 sectores de la Ciudad del Alto. Tenemos en la carretera Viacha, a la altura del Hospital Corea, en la carretera a Copacabana, a la altura del Hospital Los Andes, y en Ciudad Satélite, a la altura del Boliviano Holandés. No, estos bloqueos van a ser a partir de 11:30 hasta la 1. Obviamente, hemos precautelado principalmente el área de emergencia. No se van a cerrar los servicios, obviamente la parte de emergencia se va a seguir atendiendo. Estamos redoblando esfuerzos para que sean más los profesionales que estén atendiendo en emergencias. Entonces, para que la población no se perjudique y pueda asistir a un centro de salud o a algún hospital y pueda ser atendido, va a haber la atención de emergencias en nuestros hospitales, ¿no? La opinión que tiene la población en torno a esta medida de protesta que ustedes llevan adelante es que ustedes trabajan 6 horas, pero al margen de trabajar 6 horas en un hospital, tienen sus consultorios privados, tienen hospitales de carácter privado también, ¿es cierto?, en asociación entre médicos. ¿Qué es lo que dice acerca de estos criterios que maneja la población al momento de rechazar esas acciones que ustedes llevan adelante? Claro, es lógicamente que toda nuestra población no conoce la realidad de lo que partimos los médicos. Mire, en Bolivia el 80% de los médicos son médicos generales. Solamente entre un 15 a 20% son médicos especialistas, los que obviamente pueden tener una consulta privada y pueden estar trabajando en el sistema de salud. Entonces no es el 100% de los médicos que tienen consulta privada y están atendiendo en un centro de salud. Entonces son lo más mínimo de los médicos que tenemos entre especialistas, por ejemplo. Son muy pocos los especialistas que tenemos en nuestro país. Como le digo, son entre el 15 y 20% de especialistas que sí, es evidente que puede ser que trabajen en una clínica o tengan su consulta privada y trabajen en la caja o trabajen en el sistema de salud, ¿no? Pero es lo más mínimo, no es la gran cantidad de los profesionales. La mayor cantidad de los profesionales son médicos generales que muchas veces no pueden abrir ni un consultorio. Hay médicos, por ejemplo, aquí en Las Cejas, si usted va a ver, se acerca a un consultorio privado, donde están trabajando médicos privados, hasta en 5 bolivianos está en la consulta, porque no hay la cantidad de pacientes para que estos médicos puedan ganar. Entonces hay que ver diferentes factores. A veces lo vemos desde el punto de vista de que solamente el médico debería trabajar 8 horas para que atienda pacientes. No es tanto así. Hay que ver los factores que pasan en cada uno de los seres humanos y en cada profesional también. Yo no puedo hablar de las otras carreras y demás, cómo es el sistema y cómo van trabajando, ¿no? Yo en la parte de salud les puedo decir de que sí, obviamente, si trabajamos las 6 horas, el resto lo dedicamos a que podamos capacitarnos y podamos especializarnos de alguna forma. Porque las especializaciones, los cursos que salen para los médicos, si ustedes se van a dar cuenta, si ven hacer un diplomado, por ejemplo, en medicina, le sale arriba de $1,500. No es sencillo. ¿Y eso quién lo paga? Lo paga el médico para poderse especializar o poder hacer un diplomado. Y eso es lo que esos conocimientos tiene, lo va a llevar y en beneficio de la población. No es en beneficio simplemente del profesional, ¿no? Doctor Daniel Casas y la población, siempre haciéndoles referencia a lo que opina la población. ¿Qué es lo que pasa con el servicio que prestan los médicos en el ámbito regional acá en la ciudad del Alto? Porque usted seguramente escuchó los criterios de los vecinos, de las vecinas. Mal servicio en los hospitales, particularmente en los hospitales públicos, por parte de los médicos. Obviamente el tema no solamente es el mal servicio. O sea, yo le digo, a veces se llama mal servicio, pero son por los problemas estructurales que están pasando en nuestros centros de salud. Mire, para que podamos atender pacientes, por ejemplo, en los centros de salud, tenemos un solo médico y a veces van 40, 50 personas. Entonces, el paciente, para poder ser atendido en la mañana, tiene que ir a veces a las 4, 5 de la mañana para tener una cita. Uh-huh. Pero no es por culpa del médico. Es porque no hay la cantidad suficiente de profesionales para que den atención a la población. Ahora, mire, en los centros de servicio, en los hospitales que tenemos en el Alto, las infraestructuras están mal. El municipio no hace nada para aquello. El instrumental con el cual operan nuestros cirujanos en nuestros hospitales de la ciudad del Alto son obsoletos. ¿Quién hace algo, por ejemplo? Las autoridades. Por lo menos ven de que esas, incluso instrumental oxidado tenemos que estar utilizando para las cirugías. ¿Por qué? Porque no tenemos. Nuestras autoridades municipales ni siquiera han cambiado ese instrumental. Tenemos equipos para poder hacer en el Alto, por ejemplo, algún examen, que han pasado de esto a la historia, pero seguimos trabajando con esos equipos y nuestras autoridades no dan las condiciones que deberíamos tener para que nosotros brindemos una mejor atención a nuestros pacientes. Estoy de acuerdo, en todo lado no vamos a tener excelentes profesionales. Puede haber por ahí también, como en todo lado, hay buenos y hay malos. Pero yo les digo, la gran mayoría siempre estamos dedicados a nuestros pacientes. A veces la gente lo ve como una mala atención cuando le hacemos esperar 2 horas o le hacemos esperar 2 horas y media o 3 horas. Pero eso no es porque el médico lo quiera, sino es porque la cantidad de pacientes que vienen a veces hace de que el médico tarde y obviamente va a atenderlo después de unas 2 horas o 3 horas al otro paciente, ¿no? Entonces son factores que hay que tomar en cuenta para poder ver este tema. Muy bien. Doctor Casas, haciendo referencia a las horas de trabajo, el presidente de la FEJUVE Alteña, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, don Rubén Paz, propuso horas de trabajo escalonados según el trabajo y la especialidad de los médicos. Por ejemplo, el médico general es el que más trabaja según el criterio de don Rubén Paz y tiene más trabajo en el día, por lo que se justifica las 6 horas de trabajo, mientras que un dentista o un cirujano, que son especialistas, no tienen tanto trabajo como el médico general y por lo que su jornada laboral debe ser no más de las 8 horas. ¿Qué criterio le merece a usted esta opinión? Mire, habría que analizar. Obviamente, todas las propuestas que puedan ir a mejorar el sistema de salud en nuestro país me parecen bienvenidas. Yo creo de que cuando tengamos que hacer el diálogo, mire, el gobierno hace un diálogo, pero que no es sincero. El otro día invitó a nuestro Colegio Nacional, a nuestros representantes nacionales, a un diálogo, pero lamentablemente no hubo ningún diálogo. Simplemente les entregaron el decreto supremo y les dijo hasta luego. Eso no es un diálogo. Yo creo que en el momento en que uno se pueda sentar y puedan dialogar, se tiene que escuchar ambas partes, las posiciones, tanto el gobierno como los profesionales. Y si la FEJUVE tiene una propuesta, ideal, pero veamos una mejor propuesta para mejorar, no para empeorar. El hecho de que nos carguen más horas de trabajo a los profesionales en salud, no se va a mejorar lo que está la salud en nuestro país. Necesitamos, por ejemplo, el presupuesto nacional para la salud es lo más mínimo, como en ningún otro país de Latinoamérica. En Bolivia es el peor. Y eso hace de que no se tengan las condiciones para que podamos trabajar. Yo digo, tenemos que poner todos de nuestra parte. Estamos de acuerdo los médicos en modificar muchas cosas. Pero también tiene que partir de nuestras autoridades. No podemos solamente ceder nosotros y el gobierno no de nada. En la Constitución dice que el gobierno debe velar la salud de nuestro pueblo con el financiamiento. Y lamentablemente no lo está haciendo así. Solamente está haciendo de que nosotros nos carguen el trabajo a nosotros y el gobierno bien, gracias. Yo creo que no debe ser así. Mira, hace 2 años en el Alto no hay concurso de médicos para médicos. El año pasado tengo entendido que han entrado 7 médicos políticamente designados a dedo, pero eran 7 ítems para médicos para todo el departamento de La Paz, ítems de nueva creación. Y esos 7 médicos, imagínense, no va a ir a resolver. Entonces todo, yo digo, el gobierno debe dedicarse a tener que ver el tema de lo que son los ítems de nueva creación, la gobernación, ver lo que es infraestructura y equipamiento en hospitales de tercer nivel. El municipio debe dedicarse igualmente en equipamiento e infraestructura en los hospitales de segundo nivel y primer nivel. Obviamente, si todos contribuimos, estas cosas van a ir mejorando en salud de nuestro país. Muy bien. Doctor, mañana entonces ustedes, solamente el día de mañana, ¿no? 24 horas. Sí, solamente la movilización que tenemos mañana es a partir de las 11:30 hasta la 1. Es ese horario donde vamos a hacer estas manifestaciones. Después del resto del día se va a seguir trabajando en los servicios. Muy bien. ¿Algún mensaje para la población, doctor? Simplemente decir a toda la población que nos disculpen el perjuicio que estamos causando, pero de todas maneras van a tener la atención que necesiten en las horas de emergencia. En esos horarios que estamos saliendo, va a tener la atención de emergencia. Doctor, gracias por este contacto con Radio Atipiri. Buenas tardes. Buenas tardes.